¿Oyes eso? ¿Qué es eso? Se está acercando. No mires atrás. Cada vez está más y más cerca. Y no viene solo. No, no toques el dial. Hagas lo que hagas, no toques el dial. Ya está aquí. La música se mueve. La música se mueve. Zona 69. Bienvenidos. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, estamos de vuelta de las navidades con resaca de compras, aunque aún nos quedan las rebajas. Muchos tienen nuevos propósitos para este nuevo año, dejar de fumar, adelgazar. El nuestro es ponerte la mejor música, la mejor que encontremos en este año 2010. ¡A todo el mundo, feliz año nuevo! Una semana más, un año más, estamos aquí en Zona 69 para hacerte bailar. Bienvenidos. Zona 69, edición número 18, viernes 8 de enero de 2010. Que ha estado triunfando estas navidades en las emisoras de Reino Unido. Beat Again, la música de JLS. Así suena esto. Así arrancamos esta semana en Zona 69. Zona 69. Zona 69. Aquí arrancamos esta nueva edición de Zona 69, recordándote que tenemos nuestras vías de contacto totalmente abiertas para que nos pidas tus canciones favoritas. Nuestro correo electrónico es este: zona69@lamusicasemueve.net. También puedes entrar en nuestra página web www.lamusicasemueve.net, o también ahí a través de la página web donde se nos escucha online puedes contactar con nosotros, ¿eh? Además de también en Twenty, en Facebook, en muchos medios. ¡Búscanos! Soy Raúl Fernández. Esto es Zona 69. ¡Bienvenidos! 69. Descubre nuevos sonidos. Get Set It, la música de Les Addiction. ¿Cómo suena esto, eh? Antes también sonaba Barbara, sí, la música de Lady Gaga. Te recuerdo que tienes un grupo, el grupo de Facebook de Zona 69, donde deberías unirte y deberías comentarnos todo lo que quieras, tu música favorita, etc. Y hablando de música, esto es lo que vamos a escuchar en esta hora, en esta primera onda, en este primer bloque de 2010 de Zona 69. Tú, que pierdes el control, hablando en alta voz. Estudios confirman que a un 69% de la población le gusta bailar. ¿Y tú? ¿Te atreves? Zona 69. ¡Qué grandes son! ¡McFly! Aquí están con nuevo sencillo, se llama Falling in Love. Conecta. seguimos adelante con más música, con más temas como este Want de Natalie Imbruglia. Y por ejemplo, te decimos que aquí en Zona 69 ya sabes que hablamos de eventos, de conciertos o de lo que tú quieras. Nos puedes mandar tus eventos a través de Twenty. Me buscas a mi Twenty, uno que se llama Zona Raúl Fernández, que tiene el logo de Zona 69, y otro que se llama Raúl Fernández. Ok, ahí me buscas y me puedes enviar los eventos que quieras. Zona de marcha, muévete con nosotros. Hablamos, por ejemplo, de que el viernes 15 estará Melendi en concierto en el pabellón polivalente de Alcarrá, en Lleida, El 16, Stripper en La Ribera estarán en concierto en Madrid. Sidoní estará en la Sala Oasis en Zaragoza, el 16 también. Y el 16, Violadores del Verso en Industrial Coopera, en Arnilla, en Granada. Ok. Los mejores eventos los puedes enviar, los eventos de tu ciudad a través de Twenty o también a través del grupo de Zona 69 en Facebook. You lost the motel key. Spare me your freaking dirty looks now. Don't blame me. La música se mueve. Can anybody help me? I'm out of plan. Guess I left my world in somebody's hand. I don't like to hurt my. But everyone gets weak. So someone to rely on. It's what I really need. Now here we stand with all that we're worth. I've been through the pain and been dragged through the dirt. Whatever they tell you, we're bigger than words. I've been where you're standing, I know how it hurts. Let this be a song now, and this be a day. If we stand together, then we'll be okay. Cause we're survivors, we're making a way. Expecting the best when they hope for the worst. Bienvenido, canción de la semana. Este es el tema más sonado. Debajo de tu piel un universo entero. Debajo de tu sábana donde se dibuja mi cuerpo. A miles de galaxias donde no gusta perdernos. Que me convierto en agua. Se me para todo y todo el tiempo. Te como, cómeme. Te como, cómeme. Te como, cómeme. Te como, cómeme. Que yo me lleno de vida cuando tus ojos me hablan. Cuando tu boca me cuando tus piernas me agarran, que yo me lleno de vida cuando tus ojos me hablan, ay, ay, cuando tu boca me mira, cuando tus piernas me agarran, y así que ven aquí, cómeme, ven aquí, cómeme, ven aquí, cómeme, ven aquí, cómeme, ven aquí, cómeme, que yo te como también, te como, cómeme. Te como, cómeme. te como, cómeme. Te como, cómeme. Ay, qué buen rollo da esto, ¿eh? Sí, sí, sí. Ay, cómeme, cómeme. Chambao, junto a Mario Díaz. Qué tío este, ¿eh? La canción de la semana, que la puedes encontrar toda esta semana en Radio Sawaya. Está colgada, la puedes escuchar las veces que quieras, ¿eh? Zona 69. 69. mejor música suena aquí en Zona 69. Aquí tienes las mejores canciones. Non stop, sin pausa. Pero si te falta alguna canción, siempre nos las puedes pedir a través de nuestro correo electrónico zona69@lamusicasemueve.net, zona69@lamusicasemueve.net, y nos pides tus canciones favoritas. Y si quieres te agregas al grupo, te unes a nuestro grupo de Facebook, que hay un grupo que está ahí en la página web donde nos escuchas online, ahí a la derecha pone el grupo de Zona 69, te unes y nos comentas lo que quieras, nos pides canciones, haces amigos, lo que tú quieras. Hice planes de no volverte a ver y tenerte solo esa noche conmigo. Fue quizá mi peor castigo y me callé y te besaba. No te di a entender que cuanto más te besaba, más ganas tenía de volverte a ver. Que pensaba en ti en cada anochecer. No sé por qué, pero de ti me enganché. Tus labios rozaban algo más que mi piel. Nos dieron las 8, las 9, las 10, sabiendo que no te volvería a tener. Plan perfecto, dueño de todo esto. Una noche más, un episodio más de esas palabras bonitas que se dicen a veces. Sin sentimiento, ella era la niña más bonita que mis ojos pudieron ver. Princesa sultana, le le le, se llevó nuestra playa y mi querer. Anocheció y la noche fue testigo de cómo nuestro sol lloraba lágrimas. Enganchaba tu aroma, del más tonto me gané un diploma por dejarte ir cuando deseaba contigo sobrevivir. Necesito más de tus manos que al rozar mi piel me dejaron entrever cómo es el amor por dentro. Y ahora te busco y no te encuentro. Mi propia vanidad me hizo perderte, asustado quizás por mi lado más endeble, sin saber que esa noche sería la que te marcaría por siempre en mi piel. Hasta enloquecer, buscando sin saber ni una sola pista de aquel anochecer. Se quedó en mi ser, rompió mis esquemas, y ahora que no está, me quema. Ella era la niña más bonita que mis ojos pudieron ver. Princesa sultana, le, le, le, se llevó nuestra playa y mi querer. Anocheció y la noche fue testigo de cómo nuestro sol lloraba lágrimas. ¿Te gusta la noche? Esta es tu zona. Zona 69. Son las 10. Salir de trabajar. Estrés. No puedes respirar. Absurda realidad que vive en ti. Caminar mirando siempre atrás, temer que pueda estar detrás. Detrás, sentir su tacto, despertar. Son sin motivo junto al cantante de Ragdoll, que este tema me lo han pasado hace muy poquito y quería ponértelo esta semana aquí en Zona 69. Bueno, los chicos son naturales de Orense y son un grupo muy bueno, con muy buena música, como has oído en este tema Ni un golpe más, junto al cantante de Ragdoll, Sin motivo. Muy buenos, nos gustan, van a sonar mucho, ya te lo voy diciendo aquí en Zona 69. Seguimos adelante con más música. Nos puedes pedir tus canciones favoritas en nuestro correo electrónico, en nuestro contacto, en la página web o también a través de Twenty o en el grupo de Facebook. En ese grupo que vamos a hacer por ahí cositas este año. Vamos a hacer alguna cosita a través del grupo de Zona 69. Ya te iremos contando, ¿eh? Bueno, y esto sigue adelante, ¿eh? Dice la leyenda que existía un joven DJ que estaba condenado. Todos los temas que pinchaba acababan convirtiéndose en pelotazos. Se llamaba Raúl Fernández. Raúl Fernández. La música se mueve. La música se mueve. Don't pay him any attention. Let's cry my tears. Taking 3 good years. Can't be mad. La zona más caliente. 69. Zona 69. Esta es la tuya. There is one girl in my life that makes me love again. As pretty as a girl can be. So beautiful. Every morning she makes me a cup of coffee with a smile on her face. I'm a man in love, and she's that makes me love again. As pretty as a girl can be. So beautiful. Every morning she makes me a cup of coffee with a smile on her face. I'm a man in love, and she's glorious. Don't tell me that you're done as far as we go. este proyecto porque están arrasando en medio planeta y podían llegar a nuestro país. Se llaman Sunrise de Saturdays. Esto es Ego. Y antes sonaba el remix de Michael Mind del Every Morning de Bass Hunter. Así suena esto en Zona 69. Zona 69. Fusion Sound. Y seguimos terminando, cerrando este bloque, a punto de empezar el bloque número 2. Nos puedes pedir lo que quieras. Si eres oyente, deberías de unirte al grupo de Facebook de Zona 69. El grupo de Zona 69 que puedes encontrar en nuestra página web www.lamusicasemueve.net. Deberías unirte y comentar. Me te invito a mi pasarela. Enseguida estamos de vuelta. Zona 69. No te vayas. Si eres fotogénica, me te invito a mi pasarela. Ay, ay, ay. Gata vanidosa. Te invito a mi pasarela, damisela, vela, te la buena espera. Bajo la luna llena, a la orilla de la playa, sin ropa, sin toalla. Modelándome a capela, te quiero y espero que lo que quiero se me dé dedo. Como el perro callejero de un jardín jardinero. Lo que espera, dale más bambú y un tijero. Antes que caiga un aguacero. Si tú quieres yo te doy lo que quieras toda la noche entera que te dé. Mami dime que tú quieres yo te doy lo que quieras toda la noche entera que te dé. Dime que tú quieres yo te doy lo que quieras toda la noche entera que te dé. Mami dime que tú quieres yo te doy lo que quieras toda la noche entera que te dé. En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, y tú solita, ¿quién lo diría? En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, yo aquí solo, mira qué ironía. En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, y tú solita, ¿quién lo diría? Tengo mi cama vacía, y así pasa noche y día, esperando que seas mía. Si eres fotogénica, me te invito a mi pasarela. Pasa noche y día, esperando que seas mía. Si eres fotogénica, te invito a mi pasarela. Ay, ay, ay, cada vanidosa. Si lo tuyo es modelar, te invito a mi pasarela. Ay, ay, ay, cada vanidosa. No. La discoteca 2. Ay, ay, ay. Pa' que te lo vacile, charlatán. Ay, ay, ay. El Dalmatian, a lo mexicano. Dalma, Memo, Nel, Flow, Marioso, Elio, Producer. La música se mueve. La música se mueve. Zona 69.